Bueno, como habíamos dicho desde aquel marzo del 2017 que empezamos con todo esto del albergo de Tico, el fin último era que se conformara la cooperativa como había ocurrido en Italia, ¿no? Y bueno, nosotros desde la fundación y yo personalmente, junto con todos los colaboradores, acompañamos toda esta primera etapa, la primera etapa en el Hotel El Cid, luego en el propio hostel donde los chicos trabajaron durante todo el año 2019. Y bueno, y lamentablemente en el 2020 tuvimos que cerrar como todo el rubro hotelero en Carlos Paz, pero ellos siguieron trabajando desde su casa en lo principal que es el foco del albergo ético, que es la autonomía y la independencia. Y a su vez, paralelamente, trabajando con los papeles y todo el trámite burocrático que requiere para conformar la cooperativa. Y bueno, están a un pasito de lograrlo, están a un pasito de lograr la personería jurídica. Esto quiero que sobre todo quede claro para ver si realmente se entiende cuál es el concepto. La cooperativa está conformada 100% por ellos. Ya la fundación y mi persona no está más involucrada en ese proceso, solamente que estoy al principio acompañando hasta que logren conformarse y hasta que logren conseguir su propio lugar, pero ya ahora es un emprendimiento netamente exclusivo de ellos, ¿no? De los jóvenes que estuvieron haciendo todo su proceso de autonomía e independencia dentro del albergo ético. ¿Cuántos son los jóvenes que están involucrados en este armado? Ocho son los que conforman el consejo de administración y los socios fundadores, digamos. Uh-huh. Hablaba de todo el proceso burocrático que es que se le otorgue la personería jurídica y, digamos, queríamos saber si en ese proceso de investigación y de trabajo han registrado antecedentes de iniciativas de este tipo en otros puntos del país, ¿no? Donde la conformación de la entidad esté a cargo de personas con discapacidad que se ponen al frente de esta organización. No, nos han dicho en el INAES que todo lo que es el rubro gastronomía y hotelería, puntualmente referido así al turismo, como es lo que van a hacer ellos, no hay otro antecedente. Hay personas con discapacidad que han conformado otras cooperativas, pero no en este rubro, ¿verdad? Uh-huh. Que también son los menos, los que son muy poquitas las cooperativas en todo el país conformadas por personas con discapacidad, pero en el rubro hotelería y gastronomía son los únicos. Uh-huh. Sí. Todo este proceso que han hecho ellos ha sido acompañado por gente del INAES y del ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea que todo ha estado supervisado y controlado y acompañado por especialistas, ¿no? De tanto desde la Agencia Nacional de Discapacidad como del INAES. Bien, es importante, ¿no? Ese trabajo siempre en red que ha tratado de tener desde un primer momento el proyecto Albergo Ético y en este caso, bueno, con la conformación de la cooperativa, que es un paso súper importante para consolidarlo a nivel local. El segundo paso es nuevamente poder obtener un espacio donde desarrollar el hotel escuela, ¿no? Donde tiene que funcionar y que tiene que justamente albergar a este proyecto. Contanos un poco cuál es el desafío, la propuesta de esta campaña para que se pueda llegar a conseguir ese espacio. Bueno, hay dos. Una es que alguien de aquí, de Carlos Paz, tenga un espacio físico. Todo esto, a ver, ¿por qué nosotros dejamos y entregamos el hostel en Costa Azul? Es porque justo 4 o 5 días antes que comenzara la pandemia habíamos contraído un compromiso. Primero todo el año 2019 fue un comodato, pero nosotros considerábamos que si seguíamos ahí era óptimo que la propietaria percibiera algo por eso. Entonces, 4 o 5 días antes que nadie en el mundo se iba a imaginar que nos iba a agarrar la pandemia, firmamos un contrato de alquiler. Y bueno, y hasta los 6 primeros meses no lo podíamos rescindir. Y después, como todo el mundo, íbamos teniendo la ilusión y la esperanza que esto iba a terminar, iba a terminar para diciembre, iba a terminar para enero, y así seguimos. Y bueno, ya ahora en abril dijimos, no vamos a seguir sosteniendo ese gasto fijo, permanente, mensual. Y entonces, ¿a qué los chicos... se quedaron sin ese espacio físico? Nosotros necesitamos, ellos necesitan, en realidad, un espacio físico que puedan seguir desarrollando. En tanto y en cuanto no haya turismo, por lo menos las actividades que ellos hacían dentro del hostel, ¿no es cierto? Puede ser una casa grande, un hotel que no esté funcionando, y lo cual ellos puedan ir y hacer sus prácticas allí dentro. Bueno, y que no le genere un gasto, ¿no es cierto? Que no tengan un gasto fijo que cubrir, porque si no hay ingresos no se puede sostener el gasto fijo. Eso por un lado. Y después iniciamos una campaña para juntar firmas, y a su vez lo estamos enloqueciendo a Santiago Maratea, que es este hipergenio que junta montones de plata rápidamente, para ver si, bueno, si Santiago se conmueve y nos da bolilla para que puedan juntar el dinero para comprar un edificio propio, que eso sería lo óptimo, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero bueno. Es decir, que él tome esta causa en sus manos, que difunda a través de sus redes sociales, dando cuenta que en otras iniciativas ha sido sumamente efectiva esta estrategia, ¿no? Logró juntar millones y millones de pesos para medicamentos, para distintas acciones. $2 millones. Así que, bueno, nada, lo estamos bombardeando por las redes. Aquellos que no puedan o que no tengan otra forma de colaborar con el albergo, simplemente es compartiendo una foto y arrobar a Albergo Ético Argentina y a Santi Maratea, que es @SantiMaratea, ya con eso de generar algún tipo de movida que a él le llame la atención. Sí. Para ver si nos conoce y le puede dar una mano a los chicos, que tanto se lo merecen, porque estos chicos nunca, jamás han decaído, nunca han bajado los brazos, y a pesar de todas las adversidades, ahí siguen, con toda la esperanza y con toda la ilusión de tener su propia fuente laboral, ¿no? Que en esta época es súper, súper necesario. Lucía, el espacio que pretenden obtener sería en principio con esta modalidad de comodato hasta que se permita el contexto, ¿no? Permita que la actividad se vuelva a retomar, pero en principio sería el lugar para el desarrollo de las prácticas, ¿no? Como para que no pierdan esa dinámica del trabajo que venían teniendo hasta hace un tiempo. Y sí, porque hace un año que están parados. Si bien fue también una decisión en la mayoría de los casos de cuidar y preservar la salud de los jóvenes, porque la mayoría viajan. Claro. La mayoría tienen que tomar hasta 2 y 3 colectivos. Los que vienen de Córdoba toman 3 colectivos. Entonces era demasiado contacto con mucha gente, pero bueno, ya ahora ya se están vacunando. Entonces, cuando tengan cubierto la vacunación con las 2 dosis, ya pueden empezar a viajar, sí, tranquilamente. Lucía, te consulto algo, ¿no? Sí. E intuyo un poco la respuesta, pero me parece que vale volver a poner la mirada en torno a si ha existido alguna comunicación de parte del municipio o de algún nivel del Estado. Digo, después de lo que fue esa decisión del cierre del hostel, ¿no? Que tomó trascendencia provincial y nacional, ¿no? Digamos, una decisión que es dolorosa, ¿sí? En el sentido de, bueno, de tener un lugar, ¿no? Que cobije y que permita a los chicos y chicas seguir llevando adelante la tarea, ¿no? Digamos, ¿han tenido alguna comunicación en ese sentido? No, como siempre, mutismo total, absoluto. Le hemos pedido ayuda, incluso a algunos legisladores, otros me han llamado, apenas vieron la noticia, pero hasta ahora absolutamente nada. Y otra de las cosas importantes es que mi persona, que es la que tanto repudio tiene el gobierno municipal y el anterior también, no pertenece más. O sea, yo sigo siendo la vocero en esta instancia digamos, intermedia entre que pasen, va a seguir conservando el nombre de albergo ético, porque realmente los chicos son el albergo ético, pero en todo lo que sea el trabajo y las decisiones, yo ya no intervengo más, no tengo más nada que ver, así que ahora no es la excusa que porque soy yo la que está a cargo o porque soy yo la que hizo algo, no van a poder ayudar o no van a poder colaborar. Ya ahora si no lo hacen es una hijaputés, nada más, porque yo no tengo más nada que ver. Esto es una deuda que tienen el gobierno municipal y el gobierno provincial para con los jóvenes que han hecho tantísimo esfuerzo a pulmón sin ninguna colaboración de ningún lado, ¿no? Esto creo que es una deuda súper pendiente con los pibes y yo ya no tengo más nada que ver. Está bien. Bueno, esperemos, ¿no? Digamos, esto, a ver, creo por eso valía volver a preguntarlo, ¿no? Sí. Aún sabiendo que lo más probable es que no había ninguna ni comunicación. Siempre la excusa, ni apoyo. Claro, siempre la excusa era que estaba yo de por medio, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, ahora ya no tienen más excusas, ya no hay más excusas. Uh-huh. La cooperativa ya está conformada, ¿no? Decías, sí, hay ocho, digamos, de los jóvenes que forman parte del Consejo de Administración. Entiendo, ya tienen presidente, ya... Sí, sí, están esperando que del INAE les salga la resolución con el número de personería jurídica, que es el último pasito ya, pero estaba hasta hace unos días, estaba todo muy bien. Ya estaba todo entregado, estaba todo presentado, estaba todo... admitido, o sea que ya están. Bien. Lucía, ¿por qué se decidieron por esta herramienta, ¿no? Desde el asociativismo, que sea la vía para poder seguir sosteniendo el albergo ético en Carlos Paz? Porque eso fue el plan primigenio, cuando nosotros en el año 2017 hablamos con Mauro, adelante de todo el mundo y en todos los medios, era que el fin último del albergo ético era conformar una cooperativa, como sucedió exactamente en Italia. Nosotros hicimos y cumplimos con cada uno de los pasos que nos propusimos en el año 2017. Uh-huh. Y este era el fin último. O sea, hay mucha gente que ni lo tuvo en cuenta o habrán dicho, y no, estos no van a hacer nada, no van a llegar a esto, pero en realidad es exactamente lo mismo que pasó en Italia. La Asociación Albergo Ético Argentina está conformada allá por 5 jóvenes con síndrome de Down y 3 empresarios. O sea, es una asociación mixta. Pero, bueno, acá nosotros siempre apuntamos a que, como pasó con el hostel, que en Italia es un hotel común que es atendido por personas sin discapacidad y los chicos hacen la pasantía, y nosotros apostamos a más y apostamos a que el hostel lo atendían 100% ellos, ahora también la cooperativa es 100% conformada por ellos. Pero siempre fue el fin último, ¿no?, del albergo ético. ¿Hay otras experiencias que se hayan podido sostener en el país con esta modalidad, ¿no?, que replica lo que sucedió en ASTI en Italia, pero que tiene la dimensión propia de el trabajo de estas 8 familias que vienen demostrando mucho sacrificio, mucho compromiso, y ahora el paso de dar esta, de institucionalizar el proyecto, ¿no?, en la conformación de la cooperativa? No hay ningún antecedente en el mundo. Nosotros éramos el primer albergo ético fuera de Italia, y esto también, esto no hay ningún otro precedente. Incluso, como te decía, la cooperativa de trabajadores 100% con discapacidad y que sea exclusivamente de hotelería y turismo, no hay ningún registro en el país. Y en cuanto al vínculo con el gobierno nacional, más allá del INAES y el provincial, en esta nueva etapa, en este contexto de muchísima dificultad, ¿no?, para cualquier tipo de proyecto productivo, de emprendimiento, ¿hay posibilidades de lograr algún tipo de apoyo? O sea, porque me sorprende mucho que la vía que se aparece es esto de, bueno, un influencer, una persona que tiene como determinadas cantidad de seguidores en redes sociales para que se pueda dar pie a un financiamiento diferente y más consolidado del proyecto y que dé la estabilidad que consideran que tiene que tener, ¿no?, que es el edificio propio para el albergo. Y nosotros, a ver, desde el primer día hicimos todo gracias a la solidaridad de la gente, nada más. Albergo Ético nunca tuvo un apoyo oficial de ningún lado. Entonces, Ahora se está pidiendo esto en esta instancia y estamos recurriendo a alguien que sabemos que realmente puede lograr las cosas, a diferencia de sentarnos y esperar, como nos pasó los últimos 3 años, alguna ayuda oficial de algún lado. Pero de todas formas, la cooperativa, cuando ya tenga su personería jurídica y todo, tiene muchas vías diferentes a las de la fundación para acceder a algunas líneas de subsidios y todo eso. Pero bueno, eso será ya después cuando tengan la personería, y es muy probable, no hay líneas para comprar edificios, pero sí para equipamiento y para otras cosas, sí, lo van a poder lograr con recursos por ahí oficiales, pero mientras tanto seguimos apelando a la solidaridad de la gente, que es lo que nos ayudó y nos sostuvo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Todo el albergo ético se amobló, desde las cucharitas hasta los televisores, las camas, los colchones, gracias a toda la ayuda de la gente. Y todo eso obviamente se preservó, está guardado en un depósito y se volverá a instalar en el lugar a donde les toque ir. Está todo guardado, todo embalado. En principio surgió algo de poder donarlo, pero después dijeron los chicos, no, esto lo vamos a volver a usar y bueno. Pero todo eso fue gracias a la gente, ¿no? A la solidaridad, como te digo. Entonces ahora volvemos a apelar en primer instancia a este recurso y después cuando tengan la personería verán por vías oficiales a ver qué pueden obtener. Bien, en este contexto, ¿no? Donde las manos solidarias son esenciales, sí. Contanos cómo se puede apoyar, repetinos si puede ser, las formas de apoyar y de acompañar este nuevo paso del albergo ético. Bueno, el pedido principal es ese, ¿no? Un espacio físico donde puedan empezar a retomar el ritmo para sus prácticas, que no les genere ningún gasto mensual, algo que se les pueda generar algún costo que no pueden afrontar por ahora hasta que no reciban turismo. Y la otra era compartir las publicaciones que están en Instagram o en el Facebook de Albergo Ético Argentina y arrobar a Santi Maratea, ¿no? Arroba a Santi Maratea, ayuda al albergo ético o a lo que a la gente se le ocurra, pero que a Santi le empiece a resonar a ver si logramos llegar a él de alguna forma. ¿Qué monto consideran que es necesario como para dar ese paso? Y nosotros en un principio, cuando teníamos fe de que íbamos a conseguir algo por medio de la fundación, habíamos pedido algunos presupuestos, algunos hoteles que estaban en venta. Obviamente hay muchísimos hoteles en venta y el rango de dinero que se puede juntar varía desde los 400, 500 mil dólares hasta los 2 millones de pesos. Uh-huh. Pero llegado el caso que surgiera esa instancia, hay dos o tres hoteles que son los que están a la vista y que hemos pedido las cotizaciones y donde se puede llegar a comprar el edificio completo, así como está, y ronda más o menos en eso, en 800 mil dólares, 600 mil dólares, una cosa así, que no es poco, ¿no? No, claro, pero bueno. Pero para Santi Maratea nada es imposible. Está bien. Es una posibilidad y también de que el proyecto se conozca a nivel nacional, que se conozca todo este trabajo que vienen haciendo y que esa red solidaria que han podido generar hasta ahora siga creciendo. Ese también es el objetivo, más allá de que no nos olvidamos la responsabilidad de los estados en sus distintos niveles de garantizar el derecho al trabajo, a la inclusión, como algo básico y esencial también, que no ha sido en este caso tenido en cuenta. No, y aparte que esta es una... los chicos defienden tanto este espacio, yo digo, y como han dicho, no, las cosas las vamos a seguir guardando porque vamos a seguir. Es el único espacio que en toda su vida, estamos hablando de personas de 25, 30, 40 años, es la primera vez en su vida que tienen un espacio donde poder crecer, donde pueden desarrollarse como individuos y a su vez tener la dignidad del trabajo, ¿no? Nunca antes habían tenido esa posibilidad. Entonces lo defienden con tanta garra justamente por eso, Y aparte que al ser una cooperativa, eso puede seguir creciendo de manera inconmensurable y puede tener toda la cantidad de socios, o sea, todas las personas con discapacidad que quieran después incluirse dentro de la cooperativa, lo van a poder hacer porque es un ámbito abierto, ¿no es cierto? No es que son ellos 8 los exclusivos dueños de la cooperativa. Los socios después se van a poder seguir sumando y se van a poder seguir agregando y esto puede tomar la dimensión increíble o la dimensión que ellos consideren, ¿no?